ahora es, las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó. No, ya lo dije y Alejandro Encina tiene todos los datos complementarios. Por cada caso hay 10 pruebas. Y es tan delicado el asunto, no les gustó que se actuara de esa manera, que hasta el New York Times nos volvimos famosos. Ya ni hablemos del Reforma y conductores de radio en defensa de los presuntos responsables de hechos horrorosos, lamentables, injustos, tristes, y no quieren, nada más que nosotros pues somos muy perseverantes. Y todo nuestro apoyo a Alejandro Encinas.